queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a nuestra habitual cita de cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que se llama La Página de Yupanqui y que hablamos durante 60 minutos de toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui, nuestra querida institución de Villa Lugano que milita en la primera D del fútbol de AFA y que hoy tendremos para hablar sobre dos partidos, el que se jugó el día lunes, feriado 22 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, ahí el empate 1-1 con Puerto Nuevo, y el que se jugó hace un ratito nomás, que a las corridas nos permitió llegar a la radio para hablar de esta derrota de hoy ante Central Ballester, 2-1 jugando como visitante en cancha de Liniers. Durante el transcurso del programa iremos contándole lo que ocurrió en cada uno de los partidos y también hablaremos de toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui. Presento a mi compañero de tareas, Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, me imagino que con bronca por el resultado de hoy, sobre todo porque lo que yo por lo menos vi, Central Ballester, un rival de los más pobres que hemos enfrentado. Y por eso antes de iniciarse esta fecha estaba último. Sí, fue un rival pobre. Hoy Yupanqui jugó uno de los peores partidos de todo el campeonato, por lo menos así lo que puedo percibir yo. Uh-huh. Así como te digo que el lunes en juego colectivo fue uno de los mejores, por lo menos el primer tiempo fue de lo mejorcito del equipo de los pibes. Exactamente, la reestructuración, desde que se fueron los jugadores que dejaron el plantel en el primer tercio de esta primera rueda. Indudablemente el partido con Puerto Nuevo fue el mejor, el que más nos ilusionó. Bueno, y hoy que por ahí había que capitalizarlo contra un equipo que era ganable, un equipo accesible, no se pudo. Pero hablemos un poco cronológicamente de lo que sucedió en la semana con, primero, el empate con Puerto Nuevo. Un partido atípico por varias cosas. Primero, por la cortina de agua que cayó por Villegas el día lunes. En el primer tiempo. En el primer tiempo, en la primera media hora. Agua para suspender el partido, tranquilamente. La cancha de Liniers, una cancha de las mejores del ascenso, con nada que envidiarle a una cancha de primera B, con un césped que se mantuvo estable de manera magnífica, que después de la lluvia no hizo ningún charco, solo levantó alguna que otra mata normal. Si aquellos que no estuvieron, imagínense el agua que cayó, cualquier otra cancha hubiera sido suspendido el partido y el árbitro ni siquiera tuvo que parar para ver si la pelota picaba bien en los sectores más importantes del campo. Atípico primero por eso. Cuando la mayor cortina de agua caía sobre la cancha, Zupanqui sacó ventaja con un gol anotado por Maxi Martínez, que un poco ayudado por la falta de visibilidad en una pelota que Ezequiel Romano manda a un centro, el ogrito Vigú que no la puede dominar. O la deja pasar. Para mí fue yo venía forcejeando, sí. La vi más como gesto técnico. Puede ser. Y le queda solo para que Maxi Martínez defina ante la salida del arquero y poner el 1-0. Zupanqui fue netamente superior en lo que restó del primer tiempo después del gol, cuando empezó a calmar la lluvia, y también en el segundo tiempo. La jugada bisagra del partido es la expulsión de Guibú, cuando va fuerte abajo a buscar una pelota, el árbitro le saca roja directa. Esto fue recién comenzado el segundo tiempo. Claro, a los 10 minutos del segundo tiempo. Y ahí Puerto Nuevo comenzó a animarse. Con nada, porque sinceramente no había mostrado nada hasta ese momento, empezó a empujar. Zupanqui tenía alguna de contra, pero también se relegó pensando que podía aguantar el resultado, y así llegó la igualdad. También en un centro por derecha, una jugada parecida a la del gol de Zupanqui, nada más que en lugar de ser de rastrón fue de aire, y de cabeza Cervini anotó la igualdad. En el momento que empata Puerto Nuevo, Zupanqui sale a buscar nuevamente el triunfo. Viene la expulsión de Mariano González, el lateral derecho de Puerto Nuevo, por doble amarilla. Y ahí tiene Zupanqui varias situaciones de gol que no pudo concretar. Una de Luca, una de Sandoval que no pudo conectar, la de Maxi Martínez que definió débil ante la salida del arquero, el pelotazo en el palo. Y así se fue el partido, un 1-1 que dejó dos sensaciones. Lo hablábamos con vos, Guido, cuando salíamos de la cancha. La sensación de que los pibes pueden, y la sensación de que se escapó un triunfo que estaba cantado, de que tendría que haber sido 3 puntos para Zupanqui y termina siendo 1. Cuando hablábamos la semana pasada de que los dos partidos que venían, Puerto Nuevo y Ballester, y sin saber que Ballester iba a ser en cancha de Liniers, pensábamos que iba a ser en cancha de Juventud Unida, hablábamos de la posibilidad de lograr 6 puntos para afianzar el grupo y para poder meterse en la disputa. Hablamos buscando de 4 también, bueno, terminó siendo uno. Igualmente, déjame analizar un poco el partido con Puerto Nuevo. Zupanqui despilfarró, o mejor dicho, no capitalizó jugadas de gol. Hubo juego asociado, hubo juego colectivo. Como todo plantel que tiene poco rodaje, sintió mucho la expulsión del Ogro. Muchísimo la sintió. Y él, cuando terminamos el partido, se quejaba mucho Fito Muñoz de las oportunidades desperdiciadas. Puerto Nuevo, con muy poco, se llevó un puntazo. Porque para ellos fue un puntazo. Para Zupanqui fueron 2 puntos perdidos, porque tendría que haber sido triunfo. Eso con lo que respecta a Puerto Nuevo. Cuando terminó el partido, hablamos con Maxi Martínez, el mejor de la cancha. En el momento de la confusión y la cortina de agua, Maxi supo controlar el balón y mover las acciones para que Zupanqui sea superior. Con él hablamos cuando salían del vestuario y esto nos decía. Bueno, Maxi, en el momento que menos se veía, Zupanqui jugó más claro, ¿no? Sí, no, eso sí, se veía que iba a estar complicado, la lluvia nos complicó mucho también el juego. Y bueno, tuvimos la mala suerte de que lo echaron al Ogro en el segundo tiempo y se nos complicó cada vez más, y ellos empezaron a venir, agarraron confianza y bueno, tratamos de aguantar como pudimos. A pesar de eso, de estar con uno menos, increíble la cantidad de situaciones que se generaron y se perdieron. Sí, no, tuvimos muchas situaciones y así como que se perdieron, como nos pasa casi en todos los partidos. Siempre situaciones generamos, pero en el momento de convertir estamos medio flojos y siempre se nos queda ahí, nos falta el último toque para mejorar un poco el resultado y estar más tranquilo, pero siempre nos falta el último toque, siempre. No, contame la jugada del gol. No, la jugada del gol vengo forcejeando yo con el 4 de ellos y veo que la jugada viene y veo que tiran el centro y veo que le pasa y lo anticipé, forcejé con el que me marcaba a mí y me quedo justo. Y el arquero estaba tirado el otro palo y me quedo justo para cambiarse la de palo. Bueno, me imagino que el balance es no conforme con el resultado, pero jugando así estamos por el buen camino. Sí, no, el resultado no estamos conformes. Era un partido que como se dijo en las prácticas, como nos dijo Fito, era un partido de 6 puntos. Se jugaba también el promedio y se nos complicó ahora porque era un partido accesible, tuvimos mucha llegada de gol y era un partido para ganar. No estamos, para nosotros no fue un empate, sino como una derrota, porque era un partido accesible para ganar. Bien, la palabra de Maxi Martínez, luego del empate ante Puerto Nuevo en cancha de Liniers, jugando como local 1-1, y bueno, cosa juzgada, yo mantenía las ilusiones de que este equipo, igual sigo pensándolo, con rodaje de los pibes, puede andar, bueno, no se pudo capitalizar hoy. Comenzamos la venta, aquí en la página de Yupanqui, en la voz comercial de Norma Farías, nos vamos a vender. A la vuelta charlamos de la derrota de hace un ratito ante Central Ballester por 2-1. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Berezarfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guamini 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encanilla con lo que está. Pelota la patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karasnaki del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar a Karasnaki todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. Gana el puntero, gana Yupanqui. Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en 1480 Radio Sensaciones. Ahora sí, nos metemos, Guido, con la derrota del partido de hoy en cancha de Liniers ante Central Ballester. Arrancamos con la formación, si te parece. Yupanqui hoy salió muy parecido a lo que fue el partido con Puerto Nuevo. Lo único que cambiaron fueron los dos hombres de arriba. Pará un poco. A ver. Acá dice Universo Fútbol que empatamos 1-1 con Ballester, porque yo me olvidé de pasar el segundo gol. ¡Qué bien que laburan! Qué bien que laburás vos. No, yo soy hincha Yupanqui. Bueno, mandale que sobre la hora Yupanqui ganó 2-1. ¿A quién le querés dar el gol? Le pido disculpas, muchachos. Bueno, para el empate para el Universo Fútbol y la victoria de Yupanqui, para la página Yupanqui, así lo podemos decir. Bueno, para la victoria de Central Ballester, 2-1, nos ponemos serios ante el trapero hoy en cancha de Liniers. La formación fue Tantoni en el arco, Varas, Borrajo, Perelman y Duarte en la defensa, De Lucas, Salorio y Maxi Martínez en el medio, Ezequiel Romano como enganche, hasta ahí los mismos que habían salido ante Puerto Nuevo. La delantera cambió en los dos nombres, Sandoval y de Amorín hoy contra Central Ballester. ¿Por qué? Por la expulsión de Guigú y por una contractura de Román Bortolotto que lo dejó al margen hoy contra Ballester. Antes de empezar el partido, Bortolotto probó a ver si tenía una contractura, creo que en el muslo, si no, no sé si izquierdo o derecho, le tiró, no hubo caso, así que no fue de la partida de Román Bortolotto. Exacto, por eso, bueno, con los dos nombres distintos en la delantera, algo que bueno a Fito no le gusta, a Fito le gusta respetar, repetir equipos, lo ha podido hacer solamente una vez, desde el partido con Atlas hasta el partido con Puerto Nuevo. Mirá cómo son las cosas, el partido que más de un partido a otro, la mayor cantidad de días que hubo entre un partido y otro, fue la única vez que pudo repetir equipo. Si no, cuando los partidos se juegan más seguido, no puede repetir equipo, por expulsiones, por lesiones y demás. Y bueno, y hoy, a ver, ¿qué vimos? ¿Qué viste? Al principio, yo lo vi mejor a Ballester, voy a decir la verdad, lo que vi, el primer tiempo entraban mucho por los costados, principalmente por el flanco izquierdo, y llegaban no con profundidad, o sea, lo vi un equipo limitado, pero Yupanqui no lo veía yendo para adelante, la verdad no le encontraba la vuelta, lo que se dice habitualmente encontrar la vuelta. Tiene dos jugadas Ballester en esos primeros 20 minutos, y llega el gol de Luca, que básicamente fue un gran arresto individual. Ya una jugada patentada, casi. Muy similar, para los que no estuvieron en la cancha, muy similar a la jugada del gol con Atlas, que termina metiendo Vallejos en contra después de que pega la pelota en el palo, pero esta vez le salió. Es de un poquito más lejos, tal vez, le pegó cruzado un golazo, el palo y un golazo. Un golazo, de Lucas sigue afirmándose como el líder futbolístico de este equipo. Hoy por momentos, no quiero que nadie se moleste, pero por momentos en el segundo tiempo fue de Luca y 10 más. Sí. Y no, bueno, después vamos a decir cómo fue el partido. No hay que bajar un centímetro la actuación de Tantoni. No, tampoco. Tantoni, ahora vemos que es el arquero de las inferiores de Vélez. Ahora lo vemos que la verdad tuvo una dos o tres tapadas, fundamentalmente en el segundo tiempo, magistrales. Sí, aparte no titubea, sabe dónde ir la pelota. No, es bien, muy bien. Digamos que llegamos al entretiempo, siguiendo con la cronología, tranquilos. No hubo más arrebatos ni individuales ni colectivos de Ballester. Yupanqui no demostró mucho más, dejó transcurrir hasta el minuto 46 y pico. Terminó el primer tiempo, el arbitraje de Esker. Recordemos, es que fue el que nos bombeó asquerosamente en Cache y Tuzaingó. Realmente no pasó inadvertido, no. Hubo dos o tres situaciones, pero fueron con el Slimeman de este lado, así que no hay nada reprochable. Se ve que aprendió Esker. Recordemos que aquel partido de él fue debut. En el segundo tiempo volví a ver a un central Ballester decidido, pero los 15 primeros minutos fueron de Yupanqui. No sé cómo lo viste vos, Leo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por ahí Yupanqui, lo que sí noté es que, bueno, de esto tendríamos que enhebrar otro tema, pero lo vamos a hablar un poco más tarde, que Fito encontró la defensa, que le costaba, ¿te acordás? Que porque los tres, porque no sabíamos cuál era el cuarto, que los cambios, que los lesionados, Fito encontró la defensa. Vara, Borrajo, Perelman y Duarte hoy son la defensa de Yupanqui. Bueno, lamentablemente por ahí la vimos por última vez. Claro, me echamos algo que ocurrió entre el partido de Puerto Nuevo y el partido con Ballester. Nosotros ya el domingo pasado teníamos un atisbo de información que Borrajo quería otros aires, quería un club de, no sé si de otra categoría, de otra división, perdón, y bueno, y no andaba con mucha ganas de seguir jugando, así que aparte se abrochó. Lo había golpeado anímicamente también el hecho de que se habían ido los jugadores que, bueno, compartían más tiempo con él en el plantel. Había sido, o sea, no bajó la cabeza en ningún momento, pero tenía ganas de algo un poquito más arriba, tengo entendido. Conclusión, se acordó que a partir de la segunda rueda, con la anterior denominación, jugará, defenderá los colores de Sacachispas. Así que bueno, eso es lo que me echaba. Pero probablemente hoy, si bien tiene la posibilidad de jugar un partido más con Yupanqui, probablemente hoy fue el último partido de Matías Borrajo con la casaca celeste y roja. ¿La primera fecha de la segunda rueda de la C cuándo es? ¿La misma fecha que la primera nuestra? No, es una semana antes. Claro, es decir, pero la semana que viene. Sí, pero no sé si él puede jugarla esa fecha, porque me parece que tiene que jugar hasta la última de su equipo. Mira, no tengo idea realmente. Pero no sabemos a ciencia cierta si ya estará entrenando con Sacachispas. Lo que nos importa a los hinchas Yupanqui, que un pilar que estaba haciendo en los últimos partidos, hoy no, lamentablemente no tuvo todas las luces, hay que decirlo, pero un pilar de los últimos partidos, Matías Borrajo, le deseamos suerte, aunque sea para un equipo históricamente rival. Pero sí, porque deja un buen recuerdo. Ha demostrado ser un gran muchacho y un buen jugador de fútbol. Ha defendido largamente los colores y seguramente, tal vez, ¿por qué no? Esto sea un paso momentáneo y ¿por qué no? Va a tener las puertas abiertas del club seguramente, porque cuando le ha tocado actuar para Yupanqui lo ha hecho de manera honorable. Sigamos con la cronología del partido en el segundo tiempo. Promediando los 15 minutos, una jugada que no sé cómo la viste vos, en la que chocan, por decirlo de una manera, en el aire, en la línea, en el límite justo del área, Varas, creo que con Tartaglia. Varas y Tartaglia, el histórico número 9 de Ballester, cobra el árbitro penal para Ballester. El penal no está mal cobrado. Si no lo cobraba, tampoco íbamos a decir que se había equivocado. Era una jugada, según lo vi yo desde el espacio que nos dan a los visitantes. Ahí es donde aparece el recuerdo de Luciano Esker dirigiendo contra Ituzaingó y la mancha que cobró aquel día. Le gusta cobrar ese tipo de jugadas. La cosa es que cobra penal para Ballester. Para el local. Para el local. El cartel de localista va a tener este muchacho. Cambia por gol Tartaglia, bien digo. Hay una jugada antes de ese penal, de ese empate de Ballester, una jugada de Amorín que se escapa por derecha, llega hasta el fondo, se mete en el área, tenía dos opciones, o pegarle al primer palo, que era la más difícil, o buscar atrás el pase para que alguien la empuje, elige pegarle al arco, tanta mala suerte que pega en el palo, que le pega a un defensor que está entrando, pega en la panza del defensor, le pega en el palo a la pelota, podría haber sido gol en contra, la pelota sale rebotada y no le queda ningún delantero de Yupanqui, eso podría ser el 2-0 y nos íbamos todos a casa porque era una jugada bárbara. Sí. Pero bueno, viene el empate de Ballester y lo que vos nos seguís contando. Y que Ballester siguió teniendo al toro por las astas en el partido. Uh-huh. Siguió llegando, no demasiado prolijo, pero seguía llegando. Así que... En una jugada que viene por el lado de Toti Duarte, sí. Ya cuando faltaban 5 minutos, desde el minuto 15 y el minuto 40, no crea el que oye, el que escucha la radio, que fue todo de Ballester, pero fue un dominio bastante punzante. Sí, en ese momento. Tantoni salvó dos jugadas bastante importantes, uh-huh. Por eso creemos que fue la figura hoy, junto a Damián De Luca. Y en una jugada que, como dijimos, viene por el lado de Toti Duarte, define el 7 de Ballester, creo, por arriba de la cabeza de Tantoni, y es gol de Ballester y un triunfo que para Ballester es poco menos que el aire. Porque anda venía complicadísimo. Y para nosotros es un masazo más. Uh-huh. Sí, porque realmente ahora sí se puede decir, hacer el análisis de que esperábamos 4 o 6 puntos de estos dos partidos, o que necesitábamos 4 o 6 puntos de estos dos partidos para así saber que este equipo iba encontrando el ruedo necesario como para encarar una segunda mitad del año para pelearle a cualquiera, porque de hecho este equipo le ha peleado a cualquiera, pero también ha emparejado para abajo con los accesibles, y bueno, lamentablemente es un punto de 6. No es más que eso, es así de corto como uno lo dice. Un punto de 6 hablan por sí solos. A la salida del vestuario hablamos con Lucho De Luca, uno de los que más bronca tenía, uno de los mejores hombres en la cancha hoy para el conjunto de Fito Muñoz, que nos decía esto. Bueno, Lucho, otro partido en el que Yupanqui ganaba y no se pudo sostener el resultado, esta vez fue derrota. Sí, la verdad que estuve un poco como bastante mal en general en todo el partido y también un poquito de mala suerte, pues podíamos habernos puesto 2-0 y se cerraba y nada, otro error, un penal y cuesta arriba, A Ballester no se le vio mucho, pero se empezaron a animar, con el quedo nuestro empezaron a crecer y atacaban por todos lados. Sí, yo creo que no por... más que nada por defecto nuestro, no, en ningún momento pudimos agarrar la pelota, no la pudimos tener y hacer otro juego que habíamos hecho con Puerto Nuevo y con Atlas, y nada, lo dejamos venir y entregamos la pelota. La jugada tuya entrando en diagonal ya se transformó en un clásico. Sí, esperemos que te siga metiendo más seguido, pero hoy no alcanzó. Esta fue sin palo, fue limpita, no necesitamos ayuda de nadie. Por suerte entró derechito. Bueno, hay que seguir trabajando para mejorar los resultados, ¿no? Sí, bastante. Hemos trabajado bastante. Bueno, te agradezco. No, gracias. Bueno, ese era Damián De Luca, autor del gol en la tarde desafortunada hoy en cancha de Liniers. Con su desánimo nos podemos dar cuenta de lo que pasaba en el vestuario de Yupanqui hoy por la tarde. Estadísticas de la fecha número 16. Estoy medio perdido. Exactamente. 16. Queda una para terminar la la primera rueda. Exactamente. Y recordar a toda la gente que debemos todavía el partido de la fecha 14 con Argentino de Rosario, que se suspendió debido a la falta de médico. Con Central Ballester fue el partido 1036 de Yupanqui en AFA. Hasta el momento, Yupanqui ganó 303 partidos, empató 261 y perdió 472, con 1.343 goles a favor y 1.703 goles en contra. Perdón. Cuarta sin victoria como visitante, con un empate y tres derrotas. La campaña de Yupanqui en el torneo es la siguiente: 14 jugados, con 3 ganados, 4 empatados y 9 perdidos. 10 goles a favor y 20 en contra. El goleador de Yupanqui hoy, por primera vez en el campeonato, De Luca, fue el primer jugador de Yupanqui que metió 2 goles en el torneo. De Luca 2 goles, y con un gol lo siguen Palavecino, Guigó, Sandoval, La Logia, Fernández Escobar, Román Bortolotto, De Amorín y Maxi Martínez. Fito Muñoz, técnico desde la primera fecha de esta temporada, utilizó 27 jugadores, de los cuales 2 eran arqueros, 6 defensores, 14 volantes y 5 delanteros. El jugador que más minutos ha tenido en la cancha fue Matías Borrajo, con 1.245 minutos, Leo. El campeonato, decimos, lo lidera cómodamente Doc Sud, que juega su partido mañana. Y le lleva exactamente 5 puntos al segundo, que es San Martín, con un punto más. Yupanqui está, vamos a las posiciones correctas, con 13 unidades. Un día vamos a actualizar las posiciones en el blog, porque las tengo desactualizadas. Tenemos 13 puntos y estamos anteúltimos, que es una posición que Yupanqui no se esperaba. Pero bueno, hacía rato que Yupanqui estamos anteúltimos, y bueno, a pelearla, ¿qué va a hacer? ¿No? A seguir laburando, a seguir jugando como se jugó con Puerto Nuevo, que los resultados tienen que venir. Antes de la segunda tanda, quiero contarle a la gente que hoy nos acompaña en el estudio un amigo, ya es un amigo personal, además es colega, y antes de hacerlo saludar, le voy a contar a la gente cómo lo conocí. Un día estoy chateando en el MSN con la dirección de correo de la página y recibo una invitación, la acepto, como antes podía aceptar a cualquier persona que no conocía, no había riesgos. Después, bueno, las cosas se desvirtuaron un poco. Me pongo a chatear con esta persona. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy hincha de Yupanqui, pero vivo lejos. ¿Y Yupanqui dónde estás jugando de local?, me preguntaba. Y yo le decía: Yupanqui está jugando en cancha de Riestra. Ah, me decía, en Riestra, enfrente de la cancha de San Lorenzo. Sí, enfrente de la cancha de San Lorenzo, por el barrio de Soldati, cerca de Pompeya, por ahí, me decía. Sí, cerca de la Avenida Cruz y Varela. Sí. Entonces, ¿y vos de dónde sos? Y yo soy de Medellín, Colombia, me decía él. Y yo decía, no, este no puede saber tanto, este es Gustavo Piciocchi, que está en otra máquina haciéndose pasar por alguien. Y efectivamente, Hugo Penagos era un fanático del ascenso argentino, un colombiano fanático del ascenso argentino. Intentó hace un tiempito venirse a vivir a la Argentina, se tuvo que volver a su Colombia natal y hoy nos ha venido a visitar. Hugo, buenas noches, gracias por venir a visitarnos. Hola, Leo, ¿qué tal? Saludo para ti y para Guido y toda la gente que nos escucha hasta ahora en la página de Yupanqui. Bueno, te ha tocado hacer cosas de ascenso en Colombia, pero no es lo mismo que en Argentina, ¿no? El ascenso allá. Claro, digamos que el ascenso solo está la primera B, la segunda, la tercera división, perdón, es prácticamente amateur, y no tiene ascenso, claro, a la B. Por eso la pasión de mucha gente del mundo por el ascenso argentino, claro, por la cantidad de clubes, la cantidad de colores, la cantidad de, y la pasión que tiene el ascenso argentino. Claro que sí. Y el quilombo. Claro. El quilombo. Sí, tenés razón. Y mucho, a ver, y me di cuenta de la pasión en el programa que tenía Teis Sports hace muchos años, que era El Aguante. Ahí lo conociste a Guido. No te acuerdes, ahí estuvo Guido. Sí, todavía tengo grabado el programa. Ah, bueno. Todavía lo tengo. Entonces, siempre hubo un gusto para mí por el ascenso, la pasión que siente la gente por estos clubes pequeños. En Colombia no lo hay. En Colombia están los equipos de primera división y pare de contar. Ya los otros equipos no tienen hinchas, no hay equipos de barrio como lo hay acá. Entonces es una pasión que no se vive allá. Bueno, Hugo, gracias por compartir este programa con nosotros. No, por favor. Bueno, nos vamos a vender, sí, después empezamos a hablar de las otras actividades del de club. De lo que pasó el día jueves. También emotiva reunión. Que fue una fiesta, el Babi. Yupanqui, una de las dos grandes sedes de CAFI en Capital. Recién llamó la abuelita de Lucas Miailles. Dijo que los chicos vienen para acá. Se estaban bañando para venir. Ah. Así que o se confundieron de hora y van a venir a las 10, o si llegan antes del programa, saludan antes de que nos despidan. Dale, ojalá lleguen. Vendemos en la voz de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo cosas aquí en la página de Yupanqui. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscollar. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo faltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descolgar la tierra de fin de año. Bien, después de esta segunda tanda de nuestros queridos anunciantes, los que hacen posible que la página de Yupanqui esté todos los domingos al aire, vamos a contar algo que ocurrió en la semana. El día jueves se venía anunciando, habíamos hablado con Darío Tonón aquí al aire de la idea que había tenido un poco el Pampita Rosané, él, de juntar exjugadores de la institución de la década del 90. Se hizo por ahí un poquito rápido, un poquito a las apuradas, pero realmente sorprendió el número de asistentes a la reunión. Haciendo un poco de memoria y rápido, digo, a mí me agradó mucho reencontrarme con el Ruso Imperial, porque no sabía que iba y porque es uno de mis máximos ídolos en la institución. Estuvo Huguito Bentivenga, otro fenómeno que ha vestido la camiseta de Yupanqui. Estuvo Luna, ha sido figura tercera Luna. Estuvo Rocha, Blanco, Maurito Grosso, el mismo Darío Tonón. Estuvo Cherbo, los Messi Martínez, que estaban desesperados por la reunión. Bueno, estuvieron presentes, estuvieron compartiendo con toda la gente y estuvimos con ellos charlando hasta el final de las lindas épocas de la década del 90. Estuvo José Daniel Ledesma, que está igual, el Villa está igual. Yo te digo, le ponemos una camiseta y juega. Bueno, el Pampita Rosané, como habíamos dicho, estuvo Dante Majori, que hoy es dirigente, pero ha sido jugador. Estuvo Héctor Ramón Galeano, que también está muy bien físicamente. Estuvo el Turu Brites. El Turu, que no sabías que era el Turu, no sabía. Es una de las famosas, ¿viste? El crack que no llega. Claro. Era un crack, el chabón tenía un olfato para el gol terrible, ¿o no, Kiko? nos acompaña 2003, que ahora vamos a hacer pasar a todo el piberío enseguida. Y realmente fue un lindo momento, ¿no, Leo? Sí, sí, déjame nombrar, me queda solamente Aníbal Valente. Creo que no me olvido de ninguno. Un muy lindo momento que prometieron los muchachos. Ah, Carmona, que tiene muchas ganas de hacer cosas para el club. Y que seguramente van a seguir vinculados con toda esta movida de juntar exjugadores, porque hablabas con cualquiera y cualquiera de ellos sigue viendo más jugadores que no habían llegado a tiempo para avisarles, que no habían podido comunicarse con otros. Así que esto es algo que me parece recién empieza y que va a dar para mucho más. Bienvenido sea, una emotivísima reunión de jugadores de la década del 90 y ojalá se pueda hacer con más cantidad de jugadores, con otras décadas. Década del 2000 es muy reciente, se puede hacer también. Década del 80, ojalá se pueda hacer también. Incluso algunos de estos muchachos han terminado jugando en la década del 80, los últimos años, 87, 88, 89. Sería maravilloso que se pueda hacer y, por qué no, una gran reunión con exjugadores en general de la institución. También otra hermosa ceremonia tuvo lugar ayer, donde fue la entrega de premios de el patín artístico del club, de La Pal. Uh-huh. Estamos en comunicación con la que lleva a cabo la subcomisión de patín, que es Moni Signore. ¿Cómo anda, Moni? Hola, hola. No, ¿tenemos la comunicación cortada? ¿Se ha cortado? Dale, a ver ahora. A ver, Mónica. Hola. ¿Qué haces, Moni? ¿Cómo te va? Te me habías ido, vos que habías practicado. Guido Oliveto te saluda. ¿Cómo andas, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue? Contanos un poco cómo fue la cena de ayer, la entrega de premios, qué premios lograron y quiénes recibieron distinciones ayer por el patín artístico. Bárbaro, te cuento. Mira, fue una fiesta muy, muy linda. Habría más o menos 500 personas. Se realizó en Villa Zagala. La organizó la Liga La Pal, que es la liga que nos anotamos este año para competir. Es una liga muy buena, está asociada a la Confederación Argentina de Patín Artístico. Bueno, te cuento un poquito de las chicas. Tuvieron mención especial Milena Costa, Macarena Esmania. Cuarto puesto lo tuvo Ana Echeverri Dogliotti en categoría cuarta C, 13 años. Tercer puesto, Paula Rodríguez, en escuela formativa 13 años. Primer puesto fue campeona, otro año más, Natalia Santiago, en primera C mayores. Y después también tenemos las nenas que participaron en Amistoso todo el año. Y te digo los nombres de las nenas. Dale. Flor Calzone, Erika Mosqueda, Sol Acosta, Brisa Zárate, Caro Martínez, que hoy es el cumpleaños, de paso la saludo. Felicitaciones para ella. Lourdes Martínez, Camila Martinelli y Natalia Gómez. Tengo una pregunta, Mónica. ¿Cuántas chicas forman parte del plantel de patín artístico hoy en el club? Y mira, contando las adultas y demás, seremos 60 y tantas. No tengo justo, pero somos un montón. Todas a cargo, como desde hace años, de Liliana Córdoba, ¿no? De Liliana Córdoba, sí. Y también tenemos la ayuda de la profe Melina, que da una mano bárbara, que les da clases de técnica escuela y de danzas también. ¿Cuáles son las metas de la disciplina en lo más inmediato en el club, Moni? Mirá, te cuento, este año nos cambiamos a esta liga que es súper competitiva. Vamos a decir que estamos en AFA, comparándolo siempre con el fútbol, de lo que es el patín, ¿no es cierto? Es de lo mejor, es una liga de 25 años. Y bueno, ya otros años hemos viajado, pero este año, como el cambio de la liga y demás, fueron otras las metas. Fue la organización, ¿no es cierto?, el afianzarnos para que las chicas todas crezcan en la competencia. Y el año siguiente ya sí vamos a tratar otra vez de participar en torneos nacionales. Hay torneo nacional local y torneo argentino. Así que vamos a apuntar para ese lado. Porque ya creo que el nivel que están adquiriendo las chicas se nota en la liga. Entonces, bueno, queremos apuntar para ese lado. Bueno, perfecto, te felicitamos, vos que realmente tenés sangre celeste y roja, sí, ya varias generaciones, da gusto que gente tan identificada con el club lleve a cabo una disciplina que es realmente una disciplina insignia en el club, que es uno de los motores sociales junto al Babi. Así que de parte mía y de mi compañero Leo te felicitamos por llevar a cabo esto y a no aflojar, que el año que viene tendrán más éxitos todavía. Grande, sí, Moni. Sí, desde ya muchas gracias, chicos. Siempre los seguimos, ustedes lo saben, y aparte quiero también que esto no lo hago yo sola, tengo un grupo de mamás bárbaras que están permanentemente colaborando, porque imagínate que poner 60 criaturas a patinar no es fácil. Por ejemplo, ahora estamos organizando el que va a ser el show 75 años del club, el show va a ser de patín, es el 19 de diciembre, así que toda la familia de Chopin que está invitada, es un show distinto a otras cosas porque hay luces, no sé yo, es en la oscuridad, bien, bien patín artístico. Es una fiesta muy linda que no sé, otras actividades por ahí no están acostumbrados a ver, estaría bueno que poder compartirlo. Moni, gracias por este lindo momento de patín, a seguir laburando. Bárbara, muchas gracias a ustedes, un beso para todos. Bien, Moni, señores, con el comentario de la entrega de premios de patín y todo lo que se vivió en la jornada de ayer. Bueno, y en un abrir y cerrar de ojos nos coparon el estudio. Se nos llenó el estudio de gente, empiezan a salir corriendo porque ninguno quiere hablar. Lucas, que ya sabía que le tocaba a ellos, es el que más sabe de esto, salió corriendo y lo empezó a seguir alguno. Bueno, tenemos campeones. Tenemos campeones de torneo clausura. Habíamos prometido que, nos habíamos comprometido con Edgardo Lafata aquí en este estudio, que si los chicos obtenían el título, iban a venir a la radio a copar nuestro estudio, y aquí están. Bueno, a ver, ¿quién va a hablar primero? Digamos que son la categoría 2003. Categoría 2003, que como... A ver, Lucas... Uno a uno se presentan, a ver. A ver, contame, tu nombre y apellido. Ángel Mendoza. ¿De qué jugás, Ángel? De dos. Muy bien. A ver, vos ya te conocemos, pero la gente no sabe que estás de este lado. Dale, nombre y apellido. Lucas Miaries. ¿De qué jugás? Cinco. No hiciste los tres goles que nos prometiste la vez pasada, ¿eh? Juega de cinco y mete goles todo lo... Me sí, parece que... Bueno, en el Babi el cinco a es ver, un vamos acá. Fundamental. A vamos ver, para acá. A ver, nombre y apellido, compañero. Acá, nombre y apellido. Luciano en la cámara. ¿De qué jugás? De dos. Muy bien. A ver, alguno que se acerque. Venga para acá. Usted, dale, dale. Nombre y apellido. Agustín Castaneda. ¿De qué jugás? Delantero. Y el último que nos queda. Este muchacho hoy metió un golazo, ¿sí?, en el partido que perdimos 4-2 con un gol, pero media vuelta al ángulo espectacular. Contanos, tu nombre y apellido. Nicolás Crudo. ¿De qué jugás? Arquero. Muy bien, presentados todos los chicos. Son para todos los chicos, no, alguno no vino, ¿no? Son ellos. Ese es el mérito que decía Edgardo. Exacto, la abuela de Lucas cuando llamó me dijo, por favor destaquen que los chicos han ganado el campeonato con uno menos, siempre. Una Kiko, vení, que a vos no te gusta hablar. Kiko Jiménez, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a todos. ¿Cómo decías, con uno menos qué? Uno menos durante todo el año, y muchísimos partidos a veces con dos menos, porque Angelito muchas veces no podía venir. Ajá. Entonces teníamos que jugar con dos chicos menos, y así todos los ganamos en los partidos también. Ajá. Kiko, es un equipazo. Kiko, ya que te tenemos en el micrófono, que a vos no te gusta hablar, ¿cuál fue para vos el partido de este torneo clausura de que dijiste, acá estos chicos están para campeón? Todo el año, porque desde el primer partido pusieron todo, todo, todo. Ahora te lo pregunto a vos, Edgardo dijo que está enamorado de esta categoría. ¿Y por qué? Persona que ve esta categoría se enamora seguro. Por el arquero, que es el primer año que ataja porque nunca había atajado. Se ríe tu celular. Nico, una fiera en el arco. Los dos defensores, el Colo y Angelito, te matan. Estamos hablando de Babi Fútbol. Estamos hablando claramente 6 contra 5 siempre, porque los chicos juegan con uno menos. Tengo una pregunta. ¿Algún técnico rival tuvo la dignidad de sacar un jugador y jugarte 5 contra 5? Nunca. Poco se ve. Yo lo he visto alguna vez en grandes personas en Liga Argentina de Babi Fútbol, que cuando un equipo presentaba uno menos, es decir, te saco uno. Al último que vi fue a Jorge Rodríguez, el descubridor de Román Riquelme. ¿Sabes qué pasa? Que ven la tabla, ven que venimos primero. Y si te pueden poner uno más, te ponen. Sí, para... si te pueden poner un 2002 te lo ponen también. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Te parece que digamos los resultados de esta tarde? Dale, leemos los resultados y después le hacemos mandar saludos a los chicos por el título obtenido. Recordemos que el campeonato terminó la semana pasada. Yupanqui, en esta categoría, ganó el torneo clausura, corregime Kiko si me equivoco, y quedó a 2 puntos en la general. En Copa de Campeones, la categoría 96-97, esto es de los días domingo, le ganó 3-2 a José Hernández con goles de Armando Tejerina, Gustavo Mendoza y Alexis Vargas. La 98-99 perdió 0-1 con José Hernández. La 97 le ganó al Ideal 4-0 con goles de Ezequiel Lafata, 2, Ariel Villadeamigo y Alexis Vargas. Y acá de esto me llegó, me interfirió, me llegó un virus en la computadora y me dice, categoría 2003. A ver. Mentira. Contra seguro. El Ideal, ganamos 2-1. El clásico. Uno bien. De Lucas Miailles, uno de Agustín Castañeda. Tomá. Partidazo vibrante, emocionante. Se quedaron calientes los comiasados, me dicen acá. No sé qué, es un virus. Epa. No sé, se quedaron calientes los comiasados. No entiendo, la verdad, que me mandó esto, que me lo traduzca porque no entiendo. Lo de los comiasados, algún día los chicos cuando sean más grandes se lo vamos a contar. Recién me insultaron, recibí un insulto recién que, mirá, no quiero repetirlo. La 2004-2005 perdió con José Hernández 4-2 con 2 goles de Agustín Castañeda acá presente. La 98 le ganó 4-3 a Banco Central con goles de Tomás Herrero, Santiago Silvero, Alejo Casado y Ezequiel Lafata. La 99 perdió 4-3 con goles de Facundo Jesús, Ricardo Taborga y Emiliano Colangelo. Y los últimos resultados, déjame que los mire. Que fueron... con la Nedu, con el celular. No, esto me lo mandó Kiko recién, que fue justo cuando me estaba yendo yo para el partido de primera en cancha de Liniers. Que jugaron con Ciudadela Junior. La 2002 ganó 2-0 con gol de Franco, con 2 goles de Franco Torres. La 2005-1 con 3 goles de Facundo Marignani, 1 de Rodrigo Ascenso y 1 de Abel Ratovicius. Y la 2001 ganó 3-1 con 2 goles de Tomás Fernández y 1 de Federico Suárez. Corregime, Kiko, el que ganó, categoría que ganó se llevó la copa. Sí. Así funciona. La categoría que ganó se llevó la copa. Tenemos acá también un papá que me gustaría que hable, porque hoy vení papá. Explícame cómo. Es como el padre, después como el hijo. Después dice que no, la mamá. Los protagonistas son los chicos. Muy bien, Marcelo Miailles. No quiero. Muy bien, ese era Marcelo Miailles, papá de Luquitas. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Dale. Vamos a hacer una ronda más como hicimos recién. Pero vamos a decir a quién le dedicamos el campeonato, ¿sí? Dale. Ahí aprovechamos para mandar saludos, para la abuela, para el abuelo, para los tíos, para mamá, papá, algún compañero del colegio que quieran nombrar. A ver, empezamos. ¿A quién le dedicas el campeonato? Dale. A mi mamá. A tu mamá. ¿Nada más? ¿Seguro? Sí. Muy bien. A ver, Luquitas, ¿a quién le dedicas el campeonato? Dale, no, ¿a qué pedís permiso? Vos, dale. A mi primo. Sí, y a toda la hinchada de San Lorenzo que me está escuchando, dale. A mi primo, Facundo y a quien más. ¿A quién más? Va a pensar. ¿Abuelos? ¿No? Al primo Facundo y a mamá. Listo, nada más. Bueno, vamos por este lado. Por este lado. A ver, ¿quién se arrima? Él, dale, el del golazo. El del golazo. Vení, ¿a quién le dedicas el campeonato obtenido? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mis abuelos y a mis primos y a todos mis amigos. Claro, tomá, y a todos los que me están mirando, dale. ¿A quién le dedicas el campeonato? A mi mamá, sí. A mis abuelos y a todos. Muy bien. Y el último, el arquerazo. A mi familia. Sí. Ahí está, tomá. A ver, alguno de los chiques que se anime a hablar, ¿cuál les pareció el mejor partido de Yupanqui en esta categoría? ¿Cuál fue el rival más difícil? El rival más difícil. A ver. Dale. Unión Italiana. Unión Italiana, que fue el primero en la general, ¿no? Ajá. ¿Y cómo salimos? ¿Perdimos ese partido? Sí. Empatamos 1-1 y el otro... Perdimos 2-0. Ajá. Bueno, no le pudimos ganar. El campeonato que viene le tenemos que ganar. Perdimos con trampa. ¿Cómo fue lo de trampa? Porque el árbitro no cobraba nada. Porque pusieron un chico de otra liga y había un chico que jugaba en Esparta. Ah, eso no se hace. Bueno, eso es muy habitual en el barrio. Quiero que diga algo. A ver, ¿qué vos querías decir algo? No, ¡tomá, Nico! Sí, tomá. Te vale tirar la pelota y él te la ataca. Te lo pregunto a vos, Kiko. Además de tener buena química dentro de la cancha, se ve que son medio amigote fuera de la cancha, ¿no? Sí, demasiado. Está bien, menos mal que son 5 nada más, che. Sí, si no, ¿sabes qué? Bueno, escúchame. A ver. A ver, ¿cómo, Kiko? ¿Cómo es? Ah, bueno. Dale. Antes de cerrar el programa, el saludo para todos. Bueno, el campeonato que viene... Esta vez estamos festejando el campeonato, pero terminamos segundo en la general, ¿sí? Dentro de un año vienen acá con el campeonato, nada de ser subcampeón, ¿eh? Y a ver si conseguimos uno más, porque si con cinco, si con cinco salimos segundos en la general, ganamos el clausura y salimos segundos en la general, con uno más le tenemos que romper el, a todos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un aplauso, aplaudamos todos a la 2003 de Chupanqui. Bueno, Kiko, vos, a ver, decime, ¿qué pasó? Un saludo al profe. Muy bien. ¿Quién es el profe? No, a ver, profe, la Fata. Muy bien. Era lo que lo tuvimos. A coro lo han dicho los chicos. Kiko, vos querías mandar un saludo para toda la gente de la categoría. Bueno, primero y principal le quería mandar un saludo a todas las categorías. Por todo el año, las alegrías que me hicieron pasar, alegrías, tristezas. Un saludo especial para la categoría 97 que se retira. Un saludo también especial para la 99 que hoy le tocó perder, pero tiene que aprender y saber que en el fútbol se gana y se pierde. Que no decaigan, que el año que viene va a ser el año de ellos, van a despegar el año que viene, porque hay buena calidad de jugadores. Para el papá que me mandó el mensaje de la 2002, de la 2000, le quiero decir también que es una de las mejores categorías que tenemos en la institución, que no soy un chanta. Y también para las personas que más quilombo me hacen todos los sábados. Como mi papá. Tu papá, tu mamá, Alejandra, porque todo, y Leonardo. Que no soy yo, que no soy yo. No, no, la verdad que son personas bárbaras, me hacen pasar a veces un sábado medio complicado, pero sabe que yo los aprecio a todos. Y bueno, a Edgardo, un saludo grande, es un técnico bárbaro, es un amigazo, y bueno, esperemos que el año que viene se pueda lograr mucho más de lo que logramos este año. Un besito grande para mi gordita que está enferma. Bueno, gracias Kiko por venir con los chicos, gracias por estar siempre cerca de la página de Yupanqui. Presentamos el momento del básquet y empezamos a recorrer los últimos minutos de la página de Yupanqui. Momento del básquet, neumáticos Coscoyá. Avenida Eva Perón, 5983. Bien, Fabián Bausá, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches, Guido. Los escucho muy bajito. ¿Están muy lejos? No te escuché, no llegué a escucharte. Tengo el estudio invadido de chicos y no llegué a escucharte. Bueno, entonces, ¿puedo hablar yo? Sí, es tu momento. Escuchaste que ya tenés auspicio propio tenés. Ahora tengo auspicio propio. Te cambiamos los neumáticos gratis. El nivel que tenemos en este momento, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces a lo hecho ayer por el torneo Hugo Curto, homenaje en vida. Yupanqui recibió la visita de Peñarol. El resultado global final 7-4 para Yupanqui, 5-2 para Peñarol. Los goleadores, Sebastián Trentini, 13, Maximiliano Bausá, 2, Federico Bonavita, 2, Marcos Otero, 5, Julián Zárate, 2, Gonzalo Guerra, 19, Juan Ragazzoni, 5, Maximiliano Longhi, 17, Javier Trentini, 2, Nicolás Sander, 7, Andy Casiota, 5 puntos. Un partido que se presentó en el primer cuarto con defensas muy duras, con defensas muy desgastantes abajo, y en el caso de Yupanqui, donde no funcionó mucho el perímetro, no obstante, haciendo una presión sobre la bola, recuperó bastantes pelotas, y el ataque lento de Peñarol, que pinchaba cada vez que podía, pinchaba la pelota, hizo un primer cuarto no tan desfavorable, 10 para Yupanqui, 11 para Peñarol. Sin embargo, en el segundo cuarto, cambió y empezó a correr Yupanqui, metiendo la pelota desde el perímetro, se abrió el juego. No obstante, Peñarol siguió atacando muy lento, tratando de sostener los 24 segundos en su ataque, funcionando la presión sobre la mitad de cancha que hacía Yupanqui después de cada gol, y metiendo un parcial de 6-0 sobre el final, que terminó con un resultados para irse al descanso largo con 29 para Yupanqui y 21 para Peñarol. En el tercer cuarto, la defensa dura en el poste bajo de Peñarol complicó el ataque de Yupanqui en los primeros minutos de ese parcial. Pero bueno, la leve defensa bajo el aro también lo complicó un poquito, permitiendo un poco de acercamiento al resultado con un 0-4 en contra. No obstante, volvió a presionar la pelota y comenzó Peñarol a buscar faltas para irse a la línea y ganarse los puntos en la línea sin que corra el reloj. Sintió mucho el cansancio el equipo de Peñarol y Yupanqui en ese momento empezó a ganar el partido, terminando ese resultado 10 puntos arriba con 43-36. Sí. El último cuarto fue todo de Yupanqui. 6-7-4-2 a 3 minutos 48, dicen todo. Yupanqui corrió, un Peñarol que se desarmó, Yupanqui que pudo penetrar la defensa, tirar de afuera, variar todo el ataque, variar con complementos en el ataque. Jugó bien ese cuarto y terminó con un resultado que, digamos, nos lleva hoy a decir que Yupanqui está primero, 5 ganados, 5 perdidos. Perdón. 5 jugados, 5 ganados. Disculpa que te interrumpa, Fabián. ¿Cómo no fue contra Peñarol en el campeonato? En una final, en la cancha del primero. El partido, digamos, el enemigo que se vislumbra hasta ahora es Siglo 20B, que también tiene el mismo récord que Yupanqui, 5-5. Así que, bueno, esperando este fin de semana en la cancha de Siglo 20 contra Yupanqui, esperar definir para allá directamente. Después quedan 2 fechas más, esperar, digamos, el primer puesto para lograr la localía en la final anticipada, digamos. El próximo partido el miércoles contra Bellavista, reiteramos, y el sábado contra Siglo 20B en la cancha de ellos. Buenísimo, Fabián, gracias por el momento del básquet. Como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los chicos del básquet, a todos los chiquititos que están ahí de fútbol también. Muy bien. Felicitación. Perfecto. La palabra de Fabián Bauzá para hablar del básquet como siempre. Bueno, nos estamos despidiendo. Información del próximo partido con Centro Español y de Historia. Yupanqui Centro Español. Yupanqui recibirá el sábado a las 17 horas en cancha de Liniers a Centro Español. Jugaron 33 partidos en la historia. Yupanqui ganó 12 con 51 goles. Empataron 9 veces y Centro Español ganó 11 con 50 goles. Yupanqui local jugaron 16 partidos, de los cuales Yupanqui ganó 6, convirtiendo 27 goles. Empataron 4 veces y 5 partidos ganados con 25 goles. Ganó Centro Español. La historia tiene un partido que se le dio por perdido a los dos, el 20 de noviembre del 91, donde hasta mi compañero Leo Sesinski fue en cana. Yupanqui ganaba 3-0 y a los 45 minutos, por un quilombo generalizado, fue suspendido, Leo. Bien, hasta aquí hemos llegado con toda la información que tenemos. Yupanqui siempre ha sido una institución al servicio de la comunidad. Nosotros somos un programa al servicio de Yupanqui. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en la 1480 del Dial a las 21 para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Cada estación tiene su punto de siembra, y el de su cosecha